habitación solo da vueltas, mientras mi cabeza intenta estarse quieta y todo está a punto de estallar. Creo que me tomé un par de copas ayer, pero no sé por qué al final lloré cuando te vi con otro marchar. Triste y solo estoy como el vaso de whisky que dejé a medio beber. Un polvo blanco está unido en la mesa del salón, me evita volver a pensar que ya no volveremos a estar juntos de otra manera amanecer. La amarga soledad me está destrozando y no quiero volverte a ver. Tengo una conversación con la almohada mientras ella va y me dice que me ponga el pijama. Ya no sé qué hacer, si al final tendré que agradecer cuando te vi con otro volver. Triste y solo estoy como el vaso de whisky que dejé a medio beber. Polvo blanco esparcido en la mesa del salón me evita ya a volver. A pensar que ya no volveremos a estar juntos otro amanecer. La amarga soledad me está destrozando y no quiero volverte, volverte a ver. Todo está a punto de estallar cuando te vi con otro marchar. Y tú verás, a mí ya me da igual cuando te vi con otro volver.